que destruir de parte de Dios es una obra ajena a Él, es una obra extraña para Él. Sin embargo, eso está dentro del proceso de restauración de la vida en este mundo, porque Dios salva, Dios restaura, pero también Dios tiene que destruir. Miren algunos elementos claves que dijimos. Dice, va a destruir a los hipócritas que practican rituales, pero rechazan a Dios. A los que odian y rechazan a los fieles de Dios. También va a destruir a los que practican abominaciones perversas y las practican inclusive dentro del mal llamado servicio al Señor. Por eso, el amor de Dios es como un imán que atrae a todo el mundo y los atrae para salvarlos. Ahora, esa atracción de Dios para salvarnos incluye cuando uno es borracho, cuando uno es adúltero, cuando uno es ladrón, cuando uno es chismoso y cuando ocurren muchas cosas en nuestra vida. No necesitamos ser perfectos para venir al Señor. Venimos a Él tal y como somos, totalmente imperfectos. Y entonces el Mesías que hemos conocido en Isaías y en la Biblia nos atrae para darnos perdón, pero también para darnos poder para cambiar, poder para obedecer. Ahora imagínense esta escena. Yo decido no obedecer. Dios me hace sus llamados. Dios libra mi vida, me quiere salvar, pero yo digo que no. Entonces llegamos al cielo y yo, que soy borracho, le pregunto, Señor, ¿dónde está la cerveza? ¿Dónde está el licor? Perdón, aquí no hay licor. Entonces yo, que soy adúltero, digo, ¿dónde están las mujeres para adulterar? Aquí no se adultera. ¿Y dónde está el oro para robar? Dijo el ladrón, aquí no se roba. Bueno, y yo mato gente. ¿Dónde está la gente para poderla matar? Aquí no muere nadie. Nadie mata a nadie. Entonces yo en la puerta del cielo, con estas características, voy a decir, Señor, qué aburrido es el cielo. No puedo robar, no puedo matar, no puedo adulterar, no puedo emborracharme, no puedo destruir mi vida, no puedo destruir la vida de los demás. Entonces Dios, por amor, tendrá que destruir esas personas. Y las destruye como un acto de amor. No debe parecernos extraño. La gente se ha confundido con Dios. Salva al que quiere ser salvado. Pero por amor de los salvados, tiene que destruir a los que no quieren cambiar su manera de ser. Porque tiene que preservar la pureza celestial. Y en segundo lugar, los libra de ser felices e no tener la dicha en el cielo. Preferimos seguir a Jesús. Preferimos obedecerle. Todos tenemos la oportunidad. Lo que se llaman plagas y destrucción solo están destinados para los malos, para los perversos, no para los que aceptamos a Cristo Jesús. No nos confundamos. El amor de Dios incluye destruir todo aquello que va a volver a dañar el mundo y lo volvería a contaminar, porque ya lo que hemos vivido es suficiente. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a nuestro repaso diario de Lecciones de la Biblia. Hoy con el tema Líderes, misioneros y de adoración. Texto para hoy, Isaías capítulo 66, versículo número 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Dios. Este versículo demuestra el gran sueño de Dios con una nación llamada Israel. Lo llenó de atractivos, de conocimiento, de poder. Todavía se puede ver esa bendición de Dios hoy en la nación de Israel. Pero todo eso se lo dio para atraerlos a Dios. Y ese atractivo haría que otros pueblos conocieran del amor de Dios. Pero aquí hay varios puntos de los cuales hemos repetido para saber quién va a tomar en sus manos esa tarea

La semanal es de sábado en sábado. Todos van a venir a hacer culto delante de mí cuando yo haga los nuevos cielos y la nueva tierra. Esto debería decirnos mucho sobre el día de adoración hoy, porque en el Edén fue el sábado, en el Antiguo Testamento el sábado, Cristo, la Virgen María y los apóstoles el sábado, y en el cielo, dice aquí, será en sábado. ¿Cuál es el de hoy? El mismo. Dios no ha cambiado. Y la de mes en mes es importante ir al capítulo 22 de Apocalipsis. Dice ahí que el árbol de la vida da cada mes su fruto. Iremos al árbol de la vida, cada mes, a la ciudad de Dios, a comer de sus hojas, porque será para sanidad de las naciones. La adoración es el concepto central hoy. Es la clave del problema entre el bien y el mal. ¿A quién voy a adorar? ¿A quién le rindo mi corazón y mi servicio? Los que se lo rinden al Señor, por la eternidad, seguirán adorando de mes en mes, de sábado en sábado, para siempre. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a nuestro repaso diario de lecciones de la Biblia, hoy con el título Para estudiar y meditar. Y hoy terminamos tres lecciones del maravilloso libro de Isaías. Qué bueno que ha sido Dios permitiéndonos estudiar un libro evangélico. Nos habló del Evangelio para comprenderlo y doy gracias al Señor por habernos dado la salud, a Yoli por su apoyo detrás de cámaras y a ustedes que ven, comparten y ayudan a que este ministerio pueda hacerse mucho más grande. El texto estuvo en Isaías capítulo número 65, versículo 17. Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Quiero que miren el último texto que hay en el libro de Isaías, que es un texto que puede prestarse a malas interpretaciones, porque Él crea, Él da vida, Él es la vida. Pero en el versículo número 24 de Isaías 66 dice así: saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Pareciera decir este texto que los que van al tormento eterno toda la vida van a estar sufriendo ahí, como testimonio. Déjenme decirles que estos textos mal traducidos han traído una confusión sobre el amor de Dios. Lo que destruye a los seres humanos que no aceptan al Señor, y eso ya lo explicamos, por qué la razón de ser de destruir, es el fuego eterno. ¿Por qué se llama fuego eterno? Es fuego porque quema, tiene que limpiar la tierra. La tierra ha quedado totalmente destruida con las siete plagas, ha ocurrido la venida de Jesús y hay que crear otra vez nuevos cielos y nueva tierra. Y ustedes ven que el fuego limpia y purifica. Pero dice que es un fuego eterno. Y muchos han confundido que este eterno es que dura para siempre. Pero la razón es muy sencilla de entender. Dentro del carácter de Dios solo hay amor y no puede ser que estemos en la ciudad santa y veamos afuera a todos quemarse por la eternidad, a mis familiares allá. Eso es ilógico. No cuadra con el carácter de Dios. ¿Cómo debería traducirse este texto? A la luz de otro que nos dé mayor luz. Fuego eterno porque viene del eterno. Viene de Dios y Él es el eterno. Ahora es eterno en sus consecuencias. Vamos a buscar un versículo en el libro de Judas. Y ahí nos habla ¿de qué hace el fuego eterno? Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra con fuego eterno. Eso dice el libro de Judas, que tiene un solo capítulo. Y vamos a leer el versículo número 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra su naturaleza, es decir, sexualidad pervertida, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y si usted va, Sodoma y Gomorra todavía no están ardiendo. Fuego eterno, arderán para siempre, por los siglos de los siglos, debe traducirse que Dios los destruye y nunca más los veremos, porque terminará con todo. Muy pronto todo esto será realidad. Muy pronto veremos a Cristo aparecer en las nubes de los cielos, porque fue una promesa de Él y la va a cumplir. Y vendrá a liberarte a ti y a mí para darnos un hogar feliz. El próximo tema será el pacto de Dios. Prepárese, porque estudiaremos sobre el pacto de Dios. Gracias por acompañarnos. Muy agradecido por difundir estos videos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.